En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, aquí volvemos con Trajines. Trajinar, caminar por aquí y por allá, por los libros y por los temas de nuestra historia, de nuestra cotidianidad, de ayer y de hoy. Trajines vuelve para compartir con usted, para dejarnos que nos lleve a través de las palabras, por caminos y senderos para recorrer. Trajines continúa su línea. Trajines entrevista, Trajines escucha, Trajines pregunta sobre los trabajos y los estudios que se hacen sobre las fiestas populares, el racismo, la música, la vida cotidiana, diversos temas de historia y diversos temas de ciencias sociales. Pero Trajines se renueva. Damos entonces la bienvenida a una nueva colaboradora, Sayuri Loza, una joven estudiante e investigadora de la carrera de Historia que le dará su sello y su brillo a este programa. Muy buenos días, Sayuri. Realmente una bienvenida de parte nuestra, de la Radio Deseo, mía propia, y compartir contigo va a ser toda una experiencia para nosotros y también para los que nos escuchan. Un saludo a todos ustedes. Gracias por la bienvenida. Se dice que el científico nace a partir del charlatán. Es decir, el historiador es el que anteriormente era el bardo, el cuentacuentos, el amauta. Y aquí estamos pretendiendo ser más científicos en la época donde la religión más importante es la ciencia, tratando de cambiar, tratando de seguir trajinando. Como en todo camino, nos vamos a encontrar con todo. Les invito pues a que nos acompañen. Bienvenidos también a ustedes y espero que disfruten de estos charlatanes, científicos o como gusten llamarnos. Gracias. Han visto ustedes, amigos, todo el brillo y toda la personalidad propia que va a dar Sayuri Loza a este programa. Hoy día queremos dar también la bienvenida a un gran intelectual, escritor, actor, Luis Antezana Ergueta, especialista en Derecho, Historia y Economía Agraria. Y él ha estado muy ligado, ¿no es cierto?, a todos estos temas y fundamentalmente a la historia de Bolivia y la historia de la tierra. Él ha escrito varios libros y artículos. Su obra es tremendamente grande e importante, y entre algunos de sus trabajos podemos mencionar, por ejemplo, Políticas Agrarias en la Primera Etapa Republicana, Historia de las Libras Esterlinas en Bolivia, Melgarejo y la Reforma Agraria, La Guerra entre La Paz y Chuquisaca de 1899. Pero ahora estamos para hablar con él en torno a un tema que ha suscitado en las últimas semanas varios artículos en la prensa y un debate que está, ¿no es cierto?, planteado en algunos casos más implícita que explícitamente y en otros también de manera muy abierta. Se trata, amigas y amigos, de la novela que muchos de ustedes han debido conocer, muchos de ustedes han leído cuando estaban en clases, en colegio, y se trata de Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. En las últimas semanas se han publicado algunos artículos, fundamentalmente en La Razón. Voy a hacer referencia a La Razón, aunque don Luis Antezana podrá también referirse a algunos otros trabajos y artículos. El último artículo ha salido este domingo 26 de septiembre, del 2010 en la sección Tendencias de la Razón, y de hecho es una publicación del Archivo de la Paz de la Universidad Mayor de San Andrés, y el título del artículo escrito por don Luis Antezana Ergueta y Alejandro Antezana, historiadores, se denomina El coronel Juan Altamira Calatayud es el creador de Juan de la Rosa. En respuesta también, o como un contrapunto a otro artículo que fue publicado también en La Razón una semana antes, de Gustavo García, donde más bien se plantea que el autor no sería, o por lo menos se sugiere que no sería, Nathaniel Aguirre. Entonces vamos a hablar de todos estos temas hoy con ustedes, y precisamente para refrescar la memoria vamos a escuchar a Sayuri Loza, que nos va a presentar esta novela. Queremos recordarles de qué se trata esta novela, en primer lugar, o esta obra histórica, esto también está en debate, de Juan de la Rosa. Juan de la Rosa es una de las novelas, según Carlos Mesa, una de las 10 novelas más populares y más leídas de nuestro país. Sin embargo, como lo dice Gustavo García, es al igual que El Quijote, la más citada, pero la menos leída. Todo el mundo la cita, pero muy pocos la han leído. Y si la han leído, la han olvidado. El gran aporte histórico que tiene la obra sirve básicamente como construcción del siglo XIX de lo que fueron la cuestión de los héroes, en especial las heroínas de la coronilla, ¿no es verdad? Pero también es un aporte literario enorme debido al estilo que, según dice también Gustavo García, es increíblemente príncipe en cuanto al inicio de lo que es la literatura latinoamericana como tal, pudiéndola comparar con el Periquillo de Sarmiento, etcétera, con cuestiones que van a criticar el colonialismo y, por supuesto, el cisma y el quiebre que habría de darse a principios del siglo XIX para dar la independencia a la América hispánica que conocíamos en ese entonces. Pero hasta el presente la obra en sí ha sido leída por estudiantes, por jóvenes, básicamente como muestra del heroísmo que habrían tenido los próceres, y se ha visto como obra de Nathaniel Aguirre, un hombre de muchas luces del siglo XIX, con gran conocimiento y gran educación. Pero estamos viendo, y nuestro entrevistado va a darnos fe de eso, que al parecer esta ha sido una de las manipulaciones que se están debatiendo últimamente, ¿no? Sayuri, ¿cuál es la trama que nos relata Juan de la Rosa? Tal vez para traer a la memoria este libro tan presente pero al mismo tiempo tan ausente. Bueno, en líneas generales nos habla de Juancito, el hijo de una hermosa encajera llamada Rosita. Juntos viven en una casita sencilla en Cochabamba y son visitados por Fray Justo, por un mestizo y, por supuesto, don Francisco de Viedma, que es un personaje histórico también. Pasado el tiempo, cuando hay rumores de la cuestión de la lucha que ha dado, probablemente creo que es en 1804, de Murillo, que son apresados, me imagino que se refieren al conato de La Paz, Cusco. No existen rumores de que va a haber una revolución, batallas, etcétera. Entonces, Fray Justo trata de llevarse a Juancito al convento para tenerlo a salvo. Rosita, la madre, dice que va a pensarlo, pero en el trayecto muere. Como muere, Juancito es llevado a la casa de doña Teresa, una señora que lo cría con poco amor. Y él, según dice, se distrae de esa desatención leyendo libros y visitando a la abuela Chepa, que es una viejecita anciana ciega. En torno a esto vive aventuras en Cochabamba, y en esas aventuras relata cuestiones que tienen que ver con la revolución que se da en 1810 en Cochabamba, la cuestión de las heroínas de la coronilla, y la relata de manera tan magistral y tan vívida, que hace pues latir las fibras más íntimas de nuestro patriotismo. Y también eso tiene de interesante la obra, ¿no? Que también es muy patriótica, es muy histórica, aunque algunos han dicho que no es tan exacto a como había pasado, tiene muchas inexactitudes, es lo que dicen. Y posteriormente Fray Justo muere, y Juancito se entera de una cosa, ¿no? Él es el nieto de un hidalgo que habría llegado a América y habría tenido 4 hijos, uno de los cuales se enamora de una huérfana que precisamente resulta ser Rosita, y el padre los echa, ¿no? Porque no quiere que su hijo se case con alguien que no es nadie. Entonces el hijo, que es Carlos, se va con Rosita, pero posteriormente muere, y parece que el abuelo se siente arrepentido. Juancito va a buscar al abuelo, pero llega para simplemente cerrarle los ojos, al padre, ¿no? Y el padre lo busca y llega para simplemente cerrarle los ojos. Y ahí él dice que cambia su vida, se queda con el tío, y todo queda como en un continuará. Al parecer todo es continuado por 3 partes posteriores de la obra, de las que no tenemos dato. Muy bien, esta obra entonces, Juan de la Rosa, que ha sido atribuida a Nathaniel Aguirre, hoy está siendo cuestionada en justamente su autoría. De hecho, había una tesis que tuve la suerte justamente de conocerla, que es de Raúl Paredes Aranda, un licenciado hoy en literatura, que presentó en 1990 la tesis que se titula De la memoria en Juan de la Rosa, donde precisamente plantea muchos de los temas que hoy están saliendo a la luz, que también han sido planteados tanto por Gustavo García como, por supuesto, por nuestro entrevistado, a quien vamos a dar en pocos minutos la palabra. Raúl Paredes coincide con la perspectiva de Luis Antezana y Alejandro Antezana, en el sentido en que esta obra habría salido efectivamente en el periódico El Heraldo, y ambos, tanto Antezana como Raúl Paredes, citan a Porfirio Díaz Machicado, es decir, que hacen referencia al hecho de que esta obra primero salió en un periódico, por un lado, y por otro lado salió como libro en 1885. Entonces, esta es una primera edición, y una segunda o tercera recién sale en París en 1909, y es esta segunda edición que tiene la autoría de Nathaniel Aguirre, es decir, que la primera aparentemente no tendría esta autoría. Entonces, hasta ahí creo que hay un acuerdo absoluto, una coincidencia entre Luis Antezana Ergueta con Alejandro Antezana y Raúl Paredes. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde empiezan las diferencias? Para Raúl Paredes, en su tesis de licenciatura, Juan de la Rosa es el título, ¿no es cierto?, atribuido, pero en realidad, ¿no es cierto?, él dice, está en lugar del autor. O sea, Juan de la Rosa viene en el libro como una especie de autor, ¿no? Y para él, ¿no es cierto?, es en realidad un simple seudónimo que utilizaba Nathaniel Aguirre. Por otra parte, Raúl Paredes señala también que esta obra en realidad forma parte, digamos, de un cuarteto, ¿no? Y sería el inicio de un cuarteto, que el primer volumen sería Cochabamba, el segundo volumen debía ser Los Porteños, el tercer volumen Ayopaya y el cuarto volumen Los Colombianos. Raúl Paredes entonces plantea esto, y plantea algo también que me parece muy interesante, y es que su trabajo tiene mucho que ver, y esto podemos ya conversarlo más adelante, con el diario del tambor Mayor Vargas. Es decir, que el autor de Juan de la Rosa, de la obra que hoy conocemos como Juan de la Rosa, que se habría llamado antes Cochabamba, habría conocido el diario del tambor Mayor Vargas y de alguna manera se habría inspirado prácticamente en este escrito del diario del tambor Mayor Vargas. Hasta ahí entonces las coincidencias, pero también las disidencias, don Luis. Usted ha escrito, conjunto con su hijo, un artículo en que añade algo absolutamente también coincide con Raúl Paredes y coincide con García, y Sayuri nos va a explicar en qué hay también coincidencia, pero también usted señala un aporte que usted está planteando propio y que no es ni Nathaniel Aguirre ni Juan de la Rosa, sino el coronel Juan Altamira Calatayud, el creador de Juan de la Rosa. ¿Por qué no nos explica entonces don Luis, este planteamiento que usted tiene. Encantado. En primer lugar, este libro que aparece como autor Nathaniel Aguirre y con el nombre de Juan de la Rosa, no es una novela, es una memoria histórica escrita por un personaje que actuó en los sucesos revolucionarios de Cochabamba de 1811-1812. Fue testigo presencial y actor de esos acontecimientos. En segundo lugar, después de la Revolución de Cochabamba, el verdadero autor de este libro, que es Juan Altamira Calatayud, cuyos antecedentes genealógicos los disponemos, y que aparece y utiliza el nombre de Juan de la Rosa, se incorpora posiblemente a las guerrillas posteriores a 1812, se incorpora a los regimientos auxiliares, posteriormente va a Lima, se incorpora al ejército de Bolívar, forma parte del ejército de Sucre, es comandante de un batallón y es edecán del presidente Sucre. Con ese motivo es ascendido a coronel. Pero posteriormente se retira del ejército y se viene a vivir a Caracato, a La Paz. Entonces ahí es que escribe sus memorias. Este libro, los manuscritos, o el manuscrito de esta memoria, la envía a Cochabamba para que se publique. La envía a una sociedad geográfica de Cochabamba, una sociedad histórica de Cochabamba. La sociedad acude al periódico El Heraldo, que publicaba regularmente pequeñas novelas y novelas, por partidas, por partes. Y El Heraldo decide publicar esta obra, estas memorias, y las publica por partes, pero al mismo tiempo, al terminar la publicación en 40 o 50 ediciones diarias, publica el texto de Juan de la Rosa, o de Juan Altamira, o sea Juan Altamira, en libro. Y esa es la primera publicación, es en El Heraldo. Pero El Heraldo, la empresa editora El Heraldo, publica ya la primera edición del libro. Don Luis, pero aquí todos estamos de acuerdo en que la primera edición del libro se publica en El Heraldo. En Cochabamba. Usted, García, Paredes, Porfirio Díaz Machicado, ahí no está el problema. El problema está en quién es el autor y cuál es la característica del libro. Usted señala que el autor es el coronel Juan Altamira Calatayud. ¿Qué documentación tiene, dónde se encuentra esta documentación que le permite afirmar esta nueva visión sobre la novela, de que no sería una novela, justamente sobre el libro? Entonces diríamos que no sería una novela, sino unas memorias, un diario. Es decir, ¿por qué no nos presenta un poco más a este señor Juan Altamira Calatayud y dónde está esta información que ustedes con su hijo han recogido, recopilado y tratado? Leyendo Juan de la Rosa con cuidado, no leyendo como una obra de estudio histórico, es ahí donde se encuentra claramente todos los antecedentes personales y de nombre de Juan de la Rosa. Ahí se encuentra que es hijo de Rosita, de la Rosita de la novela. Se encuentra que tiene parientes y se encuentra que finalmente su padre es uno de los personajes de la novela, a quien le cierra los ojos a último momento al terminar la novela. Está contenido dentro de la misma historia de Juan de la Rosa. Pero hay otra información, como por ejemplo, información certificados de nacimiento, es miembro él de batallones, este señor Juan Altamira Calatayud, etcétera, porque también se podría pensar, y aquí tal vez Sayuri puede desarrollar un poco los argumentos de García, en el nuevo libro que ha sacado Plural, de que es una novela histórica, y en ese sentido lo que se relata en la obra no necesariamente es verdad, sino que es una novela histórica en el sentido que se nutre de la historia, pero que no necesariamente así ha sido la realidad. Sayuri. Evidentemente, Gustavo García no afirma ni niega, pero se va más a que es Nathaniel Aguirre el autor. ¿Qué base se utiliza para esto? Él dice que si bien no tuvo tiempo, porque al parecer la obra fue desarrollada en una época en la que Aguirre estaba absolutamente ocupado, no tenía tiempo con esta cuestión de la política, con su salud, y que había quedado muy pobre económicamente hablando, como la presentación era hecha en fascículos en el Heraldo, entonces es posible, dice, que habría podido desarrollar la novela de poco en poco. Y finalmente es la idea de la no existencia del manuscrito, pero que justifica porque Nathaniel Aguirre en su testamento habría dicho: quemen todos los originales y borradores que no sirvan cuidadosamente, y es posible que habrían sido destruidos. Por otra parte, Porfirio Díaz Machicado dice haber tenido acceso a la carilla de la segunda parte, ¿no?, de Ayopaya, y que él la habría leído y que estuviera escrita en letra y puño de Nathaniel Aguirre. Entonces, ¿cómo se explica que Nathaniel Aguirre hubiera escrito de puño y letra propias si estas eran unas memorias que le llegan, ¿no? Esa es la justificación que da García. Ahora, tal vez para complementar lo que dice García y volvemos, don Luis, García plantea que lo que es extraño, y también para aclarar a los que nos escuchan ahora que estamos debatiendo, y recordemos un poco a los que nos escuchan lo que estamos debatiendo, la autoría básicamente de la obra conocida como Juan de la Rosa, es de que en 1884-1885 aparentemente no tendría un autor visible, ¿no? Aunque Paredes dice ese Juan de la Rosa parecería tener el rol de un autor. Y en 1909 sí aparece Nathaniel Aguirre como el autor. Y se omite una de las caras, la primera cara de la... Un momentito. La primera edición del libro sale, como hemos presentado la fotografía en la prensa, sale como autor Juan de la Rosa. Y el libro se titula Memorias del último soldado de la independencia, Cochabamba. Ese es el punto de referencia. Y el prólogo de este libro, que es una carta, está firmado por Juan de la Rosa, escrito en Caracato. Y el señor Juan de la Rosa escribió en Caracato ese libro. Y la edición también escribió en Caracato la segunda parte, Los Porteños. Y el texto de Los Porteños, con una carta de presentación, fue enviado a Sucre a un señor Suárez, de una sociedad histórica también, y ahí se perdió. Y esa carta, que informa de los porteños, se encuentra en una caja fuerte en la Universidad de La Paz. Uh-huh. Está guardada en una caja fuerte y es el manuscrito firmado por Juan de la Rosa. No está firmado por Nathaniel Aguirre. Entonces Porfirio Díaz Machicado mentiría al decir eso. Estaría equivocado. Estamos tratando de hacer abrir esa caja fuerte porque ha desaparecido la persona que conoce las claves y desde hace 6 meses que no podemos abrir. Y ahí está ese documento guardado, pero está firmado por Juan de la Rosa. Ahora, el tema que plantea García se inclina también el hecho de que posiblemente este Juan de la Rosa haya sido, como usted decía también, don Luis, o sea, haya existido y realmente haya sido el autor, como usted también señala. O sea, que en ese sentido usted y García estarían completamente de acuerdo en señalar que el autor es Juan de la Rosa, pero la diferencia con usted de García es que él señala de que en realidad Juan de la Rosa sería una obra, dice, producida en forma conjunta entre Juan de la Rosa y Nathaniel Aguirre. Es decir, que Juan de la Rosa la envió, Nathaniel Aguirre la editó, y entonces es una obra, dice él, conjunta. Todo hace pensar que sería una obra conjunta, dice, por un lado, ¿no? Pero el otro punto de discusión es si esto es una novela histórica o realmente son memorias de un comandante o de un soldado de la independencia, que ese es el otro punto. ¿Qué nos puede llevar, don Luis, a pensar que efectivamente no se trata de una novela? ¿Cuáles serían los argumentos para decir que no es una novela histórica? Primero, no es una obra conjunta entre Juan de la Rosa, entre Juan Altamira y Nathaniel Aguirre. Absolutamente no es. Usted está en desacuerdo con eso. Absolutamente. ¿Cuáles serían sus argumentos para decir que está en desacuerdo? El coronel Juan de la Rosa estaba viviendo en Caracato. Pero eso es lo que él manda. Pero ¿qué otra afirmación tenemos para Juan demostrar? Y Nathaniel Aguirre estaba en altas funciones burocráticas y además estaba enfermo, se había retirado a Cochabamba, estaba muy enfermo, estaba vendiendo todas sus cosas, estaba rematando porque además estaba en la pobreza y no tenían ninguna relación entre los dos, absolutamente ninguna. Hasta el extremo, nosotros podemos afirmar que Nathaniel Aguirre no participó en la publicación del Heraldo, no participó. Ahora, lo que muestra Juan Paredes es algo muy interesante también, que señala, por un lado, que Nathaniel Aguirre conoció muy bien la obra del tambor mayor Vargas y que incluso la tuvo en su poder, porque aparentemente esta obra estaba inicialmente en manos de Velasco Flor, un coleccionista muy importante en Potosí. Y Velasco Flor estaba casado tenía algún parentesco, justamente estaba casado con alguna pariente de Nathaniel Aguirre, por un lado. Entonces, hay una relación entre Velasco Flor, Nathaniel Aguirre, y los vincula, digamos, al diario del mayor Tambor Vargas, por un lado, y por el otro lado, ¿no es cierto?, el periódico El Heraldo habría sido publicado por varios señores que apellidan Aguirre, que aparentemente eran parientes de don Nathaniel Aguirre. Eso es lo que plantea también. Sí, acá, nosotros sabemos. Eran algún redactor y un jefe de redacción. Exacto, que eran parientes. Y uno es Modestino Aguirre, que está casado justamente con esta joven emparentada. Mientras aquí también hay una, por ejemplo, esa transcripción de cartas de Mariano Antesana a Samuel Velasco Flor, donde justamente dan cuenta de un matrimonio entre Modestino Aguirre con Enrique Velasco Flor, que es la hija de Samuel Velasco Flor, ¿no? Entonces, hay también el hecho de la inspiración, o sea, ahí hay un tema de la inspiración que pudo haber tenido este diario tan importante del tambor mayor Vargas. ¿No piensa eso, don Luis? ¿Cuál sería un poco su opinión al respecto? Y antes de eso, don Luis, podría ser remotamente que hayan tenido amistad Nathaniel Aguirre con el tambor Vargas, con Vargas. También podría ser que haya habido amistad con el coronel Juan de la Rosa, pero yo creo que para entonces la obra del tambor Vargas no había circulado, estaba escrita y estaba guardada, estaba archivada. Sin embargo, no hemos de olvidar que el mismo mayor Vargas, en su introducción, la que edita don Gunnar Mendoza tan magistralmente, nos cuenta cómo es que pasa por muchas vicisitudes para buscar a alguien que le corrija el texto que tenía, ¿no? Y eso lo hace por muchos años, entonces no estaría tan archivada, porque él dice, y dejé muchas copias, y le dejé una copia a alguien en Cochabamba, dejé unas 6 copias en La Paz. Uh-huh. Me dijeron que podía llevar al presidente Belsu la publicación también. Y no pasa uh-huh. nada. Entonces, habiendo muchas copias, a pesar de estar guardado el original, es probable que tal vez Aguirre habría accedido de alguna manera, siendo él un patriota, constructor de la nación, que de mil amores, y eso lo dice también el mayor Vargas, de mil amores habría corregido una memoria tan importante para la construcción de la nación. Además, hay una carta de 1876 justamente de Velasco Flor a Nathaniel Aguirre, y luego ahí y dice literalmente, uno de los señores dice, recogí de la casa de Nathaniel Aguirre ese diario de un guerrillero que usted dijo que era muy querido, y usted puede estar tranquilo porque el manuscrito de ese guerrillero de Ayopaya va juntamente con esta presente carta. Entonces, consta, digamos, que Nathaniel Aguirre tuvo en su poder el diario del tambor mayor Vargas, ¿no? Entonces, ahí hay también una relación que sería interesante seguir explorando, por supuesto, ¿no? Pero tal vez aquí lo más importante, don Luis, es la autoría, ¿no? Entonces, ahí estamos con hipótesis distintas, interpretaciones distintas, ¿no? Usted plantea claramente que Nathaniel Aguirre ya definitivamente no tiene nada que ver con la obra. García dice que sí, parcialmente, y hay un nuevo autor, según usted, y también parte de García, que sería Juan Altamira Calatayud. Y el otro tema sería el de la novela, si es novela o no es novela. ¿Qué opina usted? ¿Por qué cree que no es novela de ninguna manera? En primer lugar, García actúa sobre suposiciones. No presenta ningún documento objetivo, duda, y finalmente se contradice, acepta y no acepta, en ese su artículo que ha salido en La Nación. No hace una afirmación categórica. En segundo lugar, yo creo que este libro con el título Juan de la Rosa es una memoria histórica, como lo dice su propio autor. Naturalmente la escribió utilizando la técnica novelesca, porque Juan Altamira, el coronel, era muy culto. Se había salido del analfabetismo leyendo y estudiando Don Quijote de la Mancha y otros libros. Él mismo cita otros libros. Era muy culto. Entonces, es una memoria, pero se convierte en una historia novelada de los acontecimientos de 1812 y 1813 de Cochabamba. Entonces, en ese sentido, usted afirmaría que la memoria no ha sido alterada por nadie, sino que es Altamira Calatayud quien la escribe y la redacta tal cual sale. Exacto. Y en ese sentido, no habría la intervención de ningún editor, ya sea Aguirre o sea otro. Él escribe, envía su texto a Cochabamba y Cochabamba lo publica. ¿Sin modificación? Sin modificación. Sin ninguna modificación se publicó en El Heraldo cada día por fragmento. Y eso es extraño porque en el siglo XIX estaba muy de moda con esta cuestión del progreso y todo lo demás. El hecho de que lo revisen y lo vuelvan a revisar los editores era casi imposible pasar por una edición de un periódico sin una edición o sin una revisión para buscarlo. No había posibilidad de revisión. En ese tiempo eran muy respetuosos de lo que presentaba un escritor al periódico y el periódico lo publicaba textualmente. Una pregunta más, don Luis. Usted dice que el coronel Juan Altamira Calatayud fue un actor, en otras palabras, de la independencia. Y él está escribiendo sus memorias. Sí. Pero si él ha mandado el documento, el trabajo en 1884 o años antes, ¿no? Si él estuvo presente, digamos, en el periodo de la independencia, estaríamos hablando de que mínimo él debería tener unos 15 años, diríamos, en la época de la independencia, 15 a 18, pero si le sumamos, ¿no es cierto?, los años que han transcurrido hasta 1885, tendríamos prácticamente un señor de unos 100 años. O sea, ¿cómo explicamos también el tema de la edad? Si fuera un coronel que está recordando sus memorias. Entre 1810 y 1812, imaginémonos que tiene 11 años. Sabemos que nació Juan de la Rosa, nació en 1901. Eso está confirmado. Uh-huh. Entonces, 1801. ¿Ya? Más o menos. Uh-huh. Y quizá un año más, no tengo exacta la fecha. Pero él relata y participa en los acontecimientos de la Revolución de Cochabamba cuando tenía la edad de 11 años. El libro se publica en 1884. Es decir, para ese tiempo tenía 84 años. Ya era un caballero de edad. Pero es posible que, si es así, él pudiera recordar con tanta precisión. ¿No cree que usted, en ese sentido, también él se nutrió? Quien sea que hubiera sido el autor, ahora ya no estamos discutiendo eso, sino los datos, digamos, históricos. ¿Hasta qué punto un niño es capaz de recordar todo lo que nos cuentan en Juan de la Rosa? ¿O es que también uno se inspira, recupera documentos, etcétera, y en ese sentido también puede constituirse en un trabajo con pretensión histórica, una memoria, etcétera, pero en gran parte no de las memorias propias de él, sino más bien de lo que la gente sabía, de los diarios que circulaban o de la información? ¿Qué opina al respecto? Eso mismo critica Guillermo Lora, ¿no? Dice que es un niño que piensa demasiado bien y demasiado correctamente para su edad. No, en 1812, Juanito de la Rosa, hijo de la Rosita, actuó, participó en todos los acontecimientos. Uh-huh. Conoció a Mariano Antezana, a Arce, a Goyeneche, a todos conoció. Tuvo una vivencia muy intensa de los acontecimientos. Bueno, y después ya participó en las luchas y seguramente contaba siempre sus memorias. Relataba a sus amigos, etc. Y comienza a escribir recién el libro, no lo escribe en 1884, lo escribe a partir de 30 años antes. Tarda 30 años en preparar el libro Las Memorias. Entonces fue un libro muy elaborado, recordándose y seguramente recogiendo algunos datos de otras personas que actuaron, leyendo. Pero es principalmente son sus memorias, son sus recordaciones, porque relata perfectamente las características, inclusive físicas, de algunos personajes, y relata su participación activa en diversos acontecimientos. De ahí que es una memoria histórica novelada, digamos. Muy bien, estamos llegando lastimosamente al final de este programa tan apasionante que nos toca, porque es una de las novelas, creo, una de las obras fundacionales. No quiero hablar de novela ahora, sino una de las obras fundacionales de nuestro país, del patriotismo de nuestra nación. Y como ustedes han podido escuchar, hay varias interpretaciones. Don Luis Antezana sostiene ahora que el autor sería Juan Altamira, y que habría sido, esta no es una novela, sino básicamente son sus memorias. Don Luis, la última pregunta. ¿Es posible encontrar documentación fuera de la novela que venga a confirmar o rechazar una de las posibles interpretaciones, muy interesantes, por supuesto, que están surgiendo? Porque, de alguna manera, usted está obteniendo los datos de la propia obra. Es decir, usted dice, ha nacido en esta época, etc. Pero, ¿qué nos lleva a pensar que eso mismo que nos dicen que ha nacido en esta época, ha vivido acá, etc., no es ya algo novelado? Es decir, ¿cómo podríamos verificar esa información? Sí, tenemos algunas fuentes distintas de la novela, fuentes con las cuales nos hemos permitido complementar la esencia de esta versión, de esta afirmación. Entonces tenemos algunas fuentes, ¿no? De momento no recuerdo muy rápidamente, pero tenemos nuevas fuentes. ¿Usted va a publicar un libro, don Luis? Vamos a publicar esta historia de Juan de la Rosa en un libro lo más pronto posible. Pronto será, ¿no? Estamos terminando de trabajar en este libro. Entonces vamos a estar muy atentos, amigas y amigos, a tener este nuevo trabajo de don Luis Antezana, por supuesto que revoluciona todo lo que conocíamos antes y de hecho pone en el tapete nuevamente el tema de la autoría, el tema de la obra, el tema de la novela, el tema del contenido y las relaciones. Sayuri, ¿qué nos dices para despedir? Es un debate fascinante y nuestro invitado realmente nos ha dado muchas luces al respecto. Es fascinante porque es todo un trabajo detectivesco que hizo él, probablemente en base a la obra, que evidentemente también tiene unos datos pues increíbles. Pero más allá de esto, quiero instar a todos a que lean la obra, que es una novela bellísima por el contenido narrativo que tiene, por la idea de patria que nos da, que yo creo que es un concepto que debe estar siempre presente. Y además porque es una de las pocas obras que incluso pueden encontrarse en internet, ¿no? O sea, las obras nacionales difícilmente se hallan en la red. Y esta se puede descargar de un montón de sitios, tiene una riqueza narrativa exquisita. Es para leerla el historiador, el literato, el ciudadano común, quien sea puede leerla y es pues bellísima, ¿no? Entonces a leerla, que es lo más importante, y además nos hace pensar mucho en lo que es nuestro país, ¿no? Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de Trajines. Don Luis, muchísimas gracias por su presencia. Es un honor que nos acompañe aquí en esta nueva etapa de Trajines y esperamos que sea la primera, pero de muchas otras invitaciones que tendremos aquí para usted. Muchísimas gracias, amigos y amigos, y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.